Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Celina? Yo muy bien, ¿y vos? Bueno, bien, bien, con una noticia fresquita, fresquita. Fue una decisión de editorial cambiar el titular de la nota. Estábamos con un informe ya, digamos, a punto sobre los afectados de la inundación, pero nos pareció un poco más importante y llamativo. Más importante atender quizá lo nuestro, ¿no? Sí, lo que nos pasa aquí en la ciudad. Además, con respecto... Sí, sí, perdón, Dios. No, digo, adelante. Este tema tan importante y tan en boga como es la convivencia, uh-huh, la tolerancia, ¿no? Esto que necesitamos trabajar tanto los argentinos y sobre todo los porteños, ¿no? Exacto, podemos decir que es una noticia preventiva, ¿no es cierto? Porque en general uno llega a la noticia cuando es catástrofe, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué manera se puede prevenir? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque dos vecinos tuvieron una genial iniciativa que fue pegar un cartelito. El típico cartelito. El típico cartelito de junte la cacona de su perro. Exactamente, sí, pero lo han hecho en 62 idiomas distintos. Así que nos vamos ya mismo al informe en donde se encuentra nuestra enviada especial, Malala, la perra Santillán, conversando con la señora Dora Roncoroni sobre este tema, quien tuvo la idea brillante. Vamos al informe, por favor. Por favor. Ahora tengo que hablar. ¿Qué tal? Pregúntame lo que quieras preguntar, porque estoy hasta los huevos estoy. Hola, Julio. Hola, Celina. Estamos en el aire con la señora Dora Roncoroni, sí, quien tuvo la iniciativa brillante de escribir este cartel. Te agradezco. Sorprendente, para alentar simpática y humorísticamente a los vecinos, invitando a convivir en armonía. Yo te puedo asegurar que de simpático esto no tiene nada. Piso, mierda, piso, piso, piso limpio, piso, piso, piso limpio. 15 veces he llegado a baldear la vereda por día. Mi marido es discapacitado. Le tengo que cambiar los pañales a mi marido y encima tengo que limpiar la caca que queda atravesada en las ruedas. Yo no sé, es una vergüenza. Este barrio, si me disculpas, querida, es un barrio de perro grande. ¿Qué me refiero con perro grande? ¿Qué hay razas? Otro barrio que tiene perros chiquitos, perros grandes, los bulldogs, los que tienen la cara arrugada, son perros grandes. Por lo tanto, defecan grande. ¿Sabes las tortonas que tengo que yo limpiar cada día? Efectivamente, Celina, efectivamente, Julio. En este momento, por la vereda de enfrente, pasa un paseador y observamos tres ovejeros alemanes. Ese paseador que vos ves, sí, me hizo una denuncia, ¿podés creer? Porque encima resulta que las víctimas somos victimarios de esta situación. Estamos presos. Y los perros pobrecitos, por supuesto que no tienen la culpa. ¿Sí? Así que la señora Dora apela a resolver esto con este cartel increíble y novedoso, innovador. ¿En qué idiomas está escrito? En todos los idiomas, porque te explico por qué. Este paseador a mí me hizo la denuncia porque yo salí a baldear la vereda por 15 veces. Por la vez. Número 15, Celina Marcos. ¿Cómo se le ocurrió salí a baldear y justo me lo encontré? Como no escuchaba razones, el muchacho le tiré el baldazo de agua con la mala suerte que tuve, que era alérgico, y terminó en un hospital. ¿Te das cuenta? Porque el producto lo asfixió. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dice. Yo no me voy a comer ningún cuento. Mucho menos el sorete de los perros ajenos. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? ¿Fue sugerencia de alguien, Dora? Fue mía. Le dije a mi marido, ¿en qué idioma se lo tengo que decir? ¿Sabe lo que me contó mi marido? En todos los idiomas. En todos los idiomas. Pienso exactamente igual. ¿Y cuáles son esos idiomas? En todos los idiomas, porque acá hay muchos turistas, ¿sí? Que vienen acá a robarnos el trabajo. Entonces, para esa gente que tiene... Y también traen a sus perros de otros lugares también, porque hay perros que son extranjeros también. Para que lo entiendan, los perros de acá, los perros de allá y los de todo el continente en inglés. Te lo ponemos en francés, en italiano, en alemán, en holandés, en hebreo. Hay mucho, mucho judío en la zona. Arameo, boliviano... De todos, porque está lleno de estos acá. Está lleno. El caso del arameo, me contaba, ¿por qué está puesto en arameo? Porque también hay meo por toda la ciudad. Volvemos entonces... No se puede ni respirar. Por ahí podemos leer cómo es la frase en castellano, en nuestro idioma. ¿Querían para que... inclusión? Ahí estamos. Incluimos a todos para que entiendan que tiene que juntar la mierda de su perro. ¿La lee usted o la leo yo, Dora, la frase en castellano como que está quieras en todos los idiomas? Dice, si la patria es el otro... Pero la mierda es de tu perro. Pero el solete es de tu perro. Ah, bueno, claro. Entonces... Yo la leí en inglés. ¿La patria es el otro? ¿Y el solete de quién es? ¿Quién lo junta? El otro lo tiene que juntar, que soy yo. El otro soy yo porque yo no tengo perro. ¿Te das cuenta? Pero vos sos el solete que lo juntas la... Caca, bueno, de tu perro, que volvemos, te cagas el entonces, otro. Gracias, si la patria, Dora, es el solete, somos todos soletes de la patria. Volvemos a estudios.